¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radio Novedad realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar, teniendo como invitados a Pedro Miguel Alvarado y Mike Miri. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Lenguerque, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¿Pero qué rayos? Capítulo 6. ¡Cuidado! Casi que lo atropella el carro. ¿Usted qué cree? ¿Que está pasando por el medio de la plaza de mercado? ¿Qué, mijo? ¡Dumb shit! Pero parecen animales salvajes. No, hasta los salvajes son más decentes. ¡Qué gran susto, mate! ¡Uf! Pero le toca tener más cuidado con las motos porque a ella no le importa nada y van como una plaga. Que falta de cortesía. Señor Lenguer, que recuerda que esto solo es un pueblo. Ahí en Bucaramanga, Girón, Galán, en todos los lugares ahí son cerdos para manejar. Y recuerda que esto es Zapatoca, solo un pueblo. ¿Cómo será allá? Imagínese. Bucaramanga de mis amores. Cómo me gusta esa ciudad. Mi casa del comercio vio la luz y próspero en ese hermoso lugar. De casas de barro y teja, y gente decente y de buen gusto. Claro, menos los de la Pico de Oro, que me tenían tan de lado cada vez que les daban la gana. Claro que pensándolo bien, tenían razón. Yo era un día fuera llegado de nada, y ellos estaban en plena defensa política y armado de su territorio y su gente. Oigan, como que hay mucho movimiento de gente, ¿no? Ah, debe ser lo de siempre, los del mercado que cuando llueve se les entra el agua a la casa y la pasan tan mal. Yo tengo una amiga que vive ahí y eso cada rato les toca subir todo al segundo piso. Sí, seguro es eso. Como ha llovido tanto, se encueva el agua allá y se pone feo en esas calles. Lo que me parece es que hay más defensa civil, policía y todo el mundo está como muy arrebolado. Hay mucha gente, como que tengamos cuidado, nos pueden empezar con la preguntadera, con Don Geo. Mejor aquí en la Santa Bárbara volteamos. Mi mamá está preocupada, yo no sé, usted verá. Uy, cierto, no la he llamado, pero tampoco me he puesto a cargar el celular. Ahorita me acuerdo en la casa de María. Mientras van caminando a la casa de María, se encuentran con Felipe, un muy buen amigo de Esteban, el cual está tomando fotos a la iglesia de Santa Bárbara. Hola, ¿qué hacen? Saluden. Hola, ¿bien o qué? ¿Para dónde van? ¿No van a invitar o qué, pichurrias? Ah, este hable bien. Mire que vamos con Don Lenguerque, ¿oyó? ¿Lenguerque? Sí, el de los caminos, el verdadero. Y ya no pregunto más. Vamos para donde mismo, muchacho. ¿Cómo es eso que está tomando fotos? Pues sí, estoy haciendo un curso de fotografía y estoy viendo varios tipos de luz y tiempo de exposición. Mire, tengo esta camarota que me la consiguió mi tío. Es usada, pero es una nave. No sé para qué sirve la mitad de los botones, pero mire qué lindas fotos he tomado. Qué increíble cómo ha avanzado esto. Yo alcancé a conocer unas primas cámaras, pero tocaba darle mucho tiempo de exposición y al final un fotógrafo pintor acababa a mano que lo que no bien impreso. Era todo un acontecimiento tomarse una foto. Los materiales que impresión eran en nitrato de plata y una aleación de mercurio montado sobre un base de cobre, plata, alumino o vidrio. Se decía entonces que una fotografía era el arte de escribir o pintar con luz. ¿Acaso está hablando usted del daguerrotipo? Así se llamaba, y para que se lograra una imagen tocaba estarse quieto por aproximadamente por 10 minutos. Solo cierta gente se podía fotografiar. Era algo muy costoso. Ya luego fue un poco menos, pero este está asombroso. Tómame una foto. Claro, de una. No me lo va a creer. ¿Es usted el Lengerke de verdad? Esta foto está para el país. Ah, qué belleza para inmortalizar de esa manera los momentos. En mi época también se usaba para ello la pintura, aunque era mucho más que para eso. Era un verdadero caldo para los sentidos. Incluso en mi casa del comercio, en Bucaramanga, traje pinturas de Rubens, Botticelli y Rembrandt. ¿Ustedes conocen alguno de esos pintores? En mi clase de Historia del Arte vimos algunos cuadros de esos pintores. Me parece que, aunque hayan tantos avances tecnológicos, todavía no se puede apreciar la pintura clásica. Pero no entiendo por qué pintaban tantos desnudos. Esa es una pregunta que incluso a fines del siglo XIX muchos se hacían, especialmente las mujeres recatadas y religiosas de Bucaramanga y Sabatoca. Pero, ¿qué es el fez? ¿Se acuerda que le dijimos que el celular servía para más cosas? Bueno, pues en el celular hay redes sociales, entonces allí se conecta uno con todos los amigos, conocidos y desconocidos también. Los que por allí son amigos pueden ver todo lo que uno publique, y lo que ellos publican uno lo puede ver, e interactuar escribiendo algún comentario, poniéndole alguna canción y así. Hey, ¿qué cosa era? Sí, puede ser incluso peligroso. Sobre todo con gente desconocida que tenga acceso a la información de uno y la utilice para asuntos no tan apropiados. Sí, pero también es súper divertido y se entera uno de chismes que de otra manera no lo lograría. Es un chismógrafo muy eficiente. Sí, pero también produce mal genio a algunas personas, las hace sentir mal, incluso pueden llegar a ponerse muy tristes, como un pajarito que yo conozco por ahí. ¿Otra vez empezó a echar vaina? En el parque de Zapatoca la gente rumora un posible secuestro. Ya hay quien ha visto a los jóvenes ir con un hombre alto, pelirrojo, bien vestido y con cara de magnate. Capaz, y es otro caso de abuso a menores, como los que se han visto en el país. Que las autoridades hagan algo, vociferan. Que no se queden sin darle castigo al maltratador de menores, ni a las mujeres ni niños. Hay personas lloriqueando, otras con los ojos bien abiertos y los oídos bien dispuestos para saber todo e ir a contar por los rumbos. Termina capítulo 6. ¿Pero qué rayos? Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Lenguaje. Espérate.